Ok, bienvenidos entonces a todos y inclusive a mí a esta reunión de chapter latinoamericanos que hemos decidido realizar esta semana en segunda vez consecutiva porque no tenemos todavía claro el tema de la asistencia. Así que lo que hicimos ayer con la pauta de ayer prácticamente lo vamos a repetir. A pesar que se nos fue un punto que era precisamente definir los horarios y definir los días que se van a realizar estas reuniones, esto como anuncios, pero me gustaría también incluir en esta sección que por favor se presentasen para de esta manera conocernos. Por ejemplo, yo sé que Flora no conoce a Gabriel y de esta manera los vamos presentando. No sé si pueden, somos poquitos, no nos demoramos mucho. Yo soy Nelson, ya me conocen todos, coordino Chile y estoy ayudando ahora con la coordinación continental, pero es un trabajo que tenemos que hacer todos. Se han dado algunos privilegios, no tienen ningún sentido más que ayudar a que se sumen países de latinoamericanos, como les decía ayer, para cambiar de una vez por todas esta cosa que tenemos que llamamos sistema, que ni siquiera lo consideraría así. Pero bueno, yo tengo 37 años, llevo acá en el movimiento desde el 2008, desde que partió, vengo persiguiendo a los Illuminati desde el 2000 y algo, y luego encontré acá más soluciones, así que eso para que quede en el récord, para que quede grabado. Estamos acá todos voluntariamente y me gustaría que también se presentasen para conocerlo un poquito más en profundidad. No sé si tú puedes, Bruno. Hola, yo soy Bruno de Brasil. Yo soy coordinador de Río de Janeiro, participo de la coordinación de Latinoamérica ahora con Nelson y Juan David. Y yo estoy en el movimiento desde 2008, desde cuando empezamos el chapter en Brasil, tengo 25 años. Y igual, ya estaba un poco desiludido, por así decir, y creo que estamos en un camino para lo mejor que podemos hacer. Estar en esa propuesta y bueno, estamos acá para hacer juntos y es eso. Flora, sí, Gabriel, tenemos una agenda, no te preocupes. Bueno, yo soy Flora de Uruguay. Yo estoy en el vinculada al movimiento, conectada, digamos, con el movimiento desde el 2009, pero recién desde hace unos pocos días me puse en contacto con otras personas simpatizantes en Uruguay. Todavía no estamos muy bien organizados, pero bueno, estamos en eso. Gabriel, parece que Gabriel se quedó leyendo la agenda. también puede escribir David, ahí de Colombia, para un par de datos, no sé, tu edad, qué haces, lo que sea. Vale, hola, ya puedo hablar. Tengo 20 años, estoy vinculado a esto, pues lo conocí desde el 2008 cuando salió Addendum. Y a la gente de Colombia la conocí el año pasado, en octubre. Y estoy, pues yo ahorita lo que hago es como organizar la wiki, estamos haciendo una wiki y organizando los equipos en grupos y equipos que ya de pronto si tenemos tiempo ahorita les muestro cómo estamos haciendo. Y ya, eso es todo. Gracias. Muy bien. Gabriel, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Bueno, danos unos datos, pues, no sé, una pequeña presentación. Aquí hay personas que, por ejemplo, Flora no te conocía. Sería bueno que nos introduciera a tu persona. Ah, bueno, hola Flora y Bruno también, que de pronto no habíamos hablado ya por TeamSpeak. Estoy aquí en Colombia, en Bogotá, trabajando aquí para el movimiento Zeitgeist, juiciosamente, desde el 2008, desde que empezamos aquí. Es que ayudé también para coordinar el primer día Z y ahorita este último que hicimos. Y pues bien, un gusto estar con ustedes. Bien, bien. Perdón, estaba leyendo un email de Juan David que dice más o menos así. Hola Nelson, me disculpo por no asistir. Inconvenientes en el trabajo me hicieron venir a trabajar hoy domingo. ¿Puedes creerlo? Así que se disculpa. Me parece que Juan, Bruno, ¿me puedes ayudar? ¿De dónde es Juan David? Juan, ¿dónde es? Sí, me parece que es Argentina, si no me equivoco. No, Juan es de Costa Rica. Ah, tienes razón, Juan es de Costa Rica. Es la página que estamos también ayudando a finalizar ahí. Pero bueno, es muy probable que nos toque a cualquiera de nosotros este tipo de inconvenientes, que no podemos asistir a una reunión y aunque hayan horarios pautados por nosotros mismos y fechas pautadas por nosotros mismos, es muy probable que se encuentren en algún día con un problema y no se pueda asistir. Aquí es muy importante recordarles que no es obligación. No hay nada obligado en esta cosa, así que y si vamos a estar grabando las reuniones, no hay problema, después las escuchan y no necesariamente tienen que estar en presencia. De todas maneras, la ventaja de asistir a las reuniones son participar en ellas y exponer ideas y ayudarnos a hacer crecer esta cosa. Pero bueno, más que darle anuncios, como les decía ayer, yo prefiero en esta sección agradecerles que se sumen a estas reuniones. Espero que el lapso entre una y otra no sea tampoco muy agobiante. No necesitamos que sean todos los días ni toda la semana. Podemos establecer una periodicidad de 2 reuniones al mes, o no sé, 1 al mes, lo que sea. Va a depender de cuán rápido nos estemos moviendo en cada chapter, en cada región. Así que pasando a ese punto, pasando al segundo punto, para que ya nos vamos definiendo en los horarios, me gustaría que ustedes fueran también, preguntándose o proponiéndose si les parece bien que estemos entonces los días domingos y no los días sábados como lo hicimos ayer. Y para mí es mejor el domingo. Bueno, Flora me parece que no tenía problema tampoco en el domingo, ¿no? Yo no tengo problema, ¿no? ¿Y tú, Gabriel? Sí, yo creo que preferiría los domingos, los sábados. Normalmente doy clase en la universidad, entonces tal vez los domingos me quede más fácil. Perfecto. Lo mismo para David, ¿no? Sí, yo pienso que sí. Para todos tal vez el domingo es más cómodo. Perfecto. ¿Y les parece bien esta hora? Ahora, en mi caso, a mí me parece muy buena hora porque nosotros tenemos en Chile las reuniones los días domingos en lo que sería 1 hora y media más de lo que es ahora. Y yo estoy seguro que a esa hora ya estoy desocupado. Entonces, no sé si les parece bien la hora. Inclusive podríamos comenzar 1 hora más tarde. En vez de las 21, tal vez inclusive podríamos comenzar a las 22. No sé si a ustedes les acomoda las 21, o las 20, o las 22. No sé, también me gustaría que lo dijesen. Bueno, para mí creo que es lo mismo. Pero lo que pasa es si con el tiempo, si vamos a tener más gente y más cosas que hablar, no sé si con 1 hora, si tienes la reunión de Chile, tal vez te va a quedar muy poco tiempo, ¿no? Pero por ahora creo que también está bien. Bueno, de todas maneras, como les dije, perdón, Flora, como les decía, no es, en ninguna reunión es obligatorio, así que yo puedo estar acá o puedo estar en Chile y recorrer el mundo, de hecho, acá en Ventrilo, perdón, en TeamSpeak, que son las ventajas de esta tecnología. No sé cómo te queda a ti, Flora, entonces, ¿la hora a las 21? Sí, a mí me queda bien a las 21 o a las 22, no hay problema. Bueno, entonces lo dejamos tal como está ahora. Pero, segunda pregunta sería, ¿qué tan periódicas serían estas reuniones? Yo recuerdo un meeting internacional en que estábamos cada 2 semanas. Y resultó que se acercaba el día Z, y cuando nos pusimos a conversar ahí, y Gilbert preguntó, y bueno, dijimos, ya viene el día Zeitgeist, viene el día Z, y es necesario juntarse más frecuentemente. Entonces los meetings internacionales pasaron a ser semanales, pero eran cada 2 semanas, y no quiero decir que sean malos los meetings que hay ahora, pero eran bastante más entretenidos porque la gente se esperaba y guardaba, y tenía más información que contar. Pero si se fijan, el tema se está moviendo bastante rápido, y eso que fue un acuerdo para el día Z se ha mantenido. Es decir, los meetings internacionales se han mantenido de ahora en adelante semanales para todas las semanas, y en ese sentido yo no veo problema para tener un meeting latinoamericano toda la semana. Pero si a ustedes les parece tedioso o mucho, tal vez podrían ser cada dos semanas, o de todas maneras puede ser inclusive 1 al mes, pero me parece que si alguien no quiere o no puede estar todos los domingos, no es razón para que los meetings no se realicen, no sé si me entienden, no es razón para que hagamos igual de todas maneras las reuniones, y si alguien se la perdió va a poder escuchar también las grabaciones. No sé qué creen ustedes. Bueno, yo creo que en principio dos por mes está bueno, pero también si podemos tener como todos los domingos en ese horario, si podemos estar acá, si podemos hablar como un poco más informal, yo creo que no hay problema. Y hacemos como reuniones oficiales, por así decir, como de dos en dos domingos, pero en ese horario sí, sí. Estamos en casa, si todos pueden, nos encontramos acá. ¿Qué te parece? Me parece bien. Pablo, bienvenido. Gracias, Neso. ¿Les parece si le coloco entonces al título de la sala, le pongo, en vez de fechas, le ponemos de una vez por todas Latin American Chapter domingos 21 GMT? Y lo dejamos ahí saneado y sacramentado, ¿les parece? Sí, perfecto. Me parece bien. Sí. Bien, bien. Uf, no alcanza para más letras en el título. ¿A alguien se le ocurre cómo resumir esto de Latin American Chapters? Para que dijese, bueno, pero se entiende que es domingo el don, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Es una sigla bastante larga, pero funciona. Pero bueno, eso entonces lo dejamos así definido ya de una vez por todas y estoy muy contento de ello porque espero que no se presten más malos entendidos y los sábados y los domingos. Pero bueno, esta sería recién la tercera reunión, inclusive para algunos la primera y para otros la segunda. Y ya lo dejamos sacramentado, o sea, ya lo dejamos estipulado entonces los domingos a las 21 GMT, que eso es un horario universal. Acá en Chile son las 5 y en otros países, no sé. De todas maneras, vamos ya al segundo punto, a menos que alguien tenga algo que agregar con respecto a los horarios y las fechas. Nelson. Dime. Yo quisiera agregar algo sobre las personas. Tú sabes que yo estoy aquí en Europa, en Suecia, ¿no? Y tenemos 5 horas de diferencia con lo que sería en general toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, quizá el horario ese de que tienen de las 9 son casi las 11 de la noche aquí. O quizá hay muchas personas interesadas, ¿no? Que son latinos que vienen acá en participar en las reuniones que tienen ustedes también. Yo estaba pensando, capaz el horario de las 9 es un horario que va a ser siempre así, o puede llegar a haber algún horario un poco más temprano, quizá para esas personas que viven acá y bueno, quieran participar. No sé, es una pregunta nada más. Sí, y muy muy al caso, muy correcto. Pero Bruno ya lo dijo hace un rato, nosotros partimos ya con la base de este horario y ojalá, como tú dices, se incorporase más gente. Pero les recuerdo, el objetivo de la coordinación latinoamericana es, ojalá, reunirse con los coordinadores. No estoy diciendo que no pueden asistir más personas, pero que estén los coordinadores de cada país. Y tenemos que darle preferencia. Eso no promueve el hecho de que las personas que no son coordinadores no se acerquen, sino que estoy diciendo que tenemos que darle prioridad en términos de horario a los coordinadores. Ahora, si hay más personas que quieren sumarse y nosotros tenemos la posibilidad de modificar el horario más adelante, claro, si es flexible, aquí no hay regla, la única es mantenerse respirando. Pero no te preocupes. Buenísimo. Bárbaro, gracias, Nessa. Tú sabes, nada más sería una pregunta. Ok, entonces tenemos establecido ya lo que son los horarios e intermitencia de la reunión latinoamericana. Para las grabaciones, tal como lo hicimos ayer, me gustaría una vez más entonces que se hicieran un pequeño reporte de lo que ha sucedido en el movimiento Zeitgeist en cada uno de sus países. No crean que el hecho de repetir lo que dijo Bruno o dijo Flora ayer sea una pérdida de tiempo. No, porque vamos a tomar esta grabación, ya que hay más personas, y luego la subimos y personas como Franz Floyd de Argentina o no sé, gente de Venezuela, Perú, Carlos, no sé, que puedan escucharla. Así que, por favor, un pequeño reporte, ya esta vez no a la persona, sino que al movimiento, lo que está sucediendo en cada uno de sus países. Dejo la palabra a quien quiera. Pero Nelson, solo para pedir que hablen también del ZB, que creo que no tuvimos una reunión para contar de cada país cómo fue. Entonces, en los reportes de cada país, comentar de cómo fue el ZB. Excelente, podrías comenzar tú para que nos hagamos una idea. Okay, en Brasil tuvimos 7 eventos en todo el país. Lo que yo participé fue en Rio de Janeiro y hicimos en una plaza pública con, y creo que aparecieron unas 30 personas y tenía un miembro que a tocar guitarra y otro artista que hizo una exposición de cuadros y así llamamos la atención de mucha gente. Y pasamos DVDs y hablamos del movimiento y todo más. Y logramos también un reportaje en el principal periódico de Río. Tienen una revista de jóvenes y hicieron un reportaje con movimientos que tenían como un día específico y tenía una foto de nosotros y hablaba un poquito del movimiento y todo. Fue muy bueno, el primero de la grande media de Brasil que hizo alguna cosa y no hablaron mucho, pero tampoco hablaron mal, entonces fue bueno. También en otra ciudad del sur lograron también una entrevista en una radio y hicieron pasar el adendo y fue muy bueno también. ¿Y qué más? En Brasil ahora estamos tratando de poner, el sitio ya está listo, el nuevo sitio desde el ZDay. Y ahora estamos tratando el asunto de los foros y todo más. Entonces eso está más lo que estamos haciendo ahora. Desde el ZDay tuvimos mucha gente haciendo contacto y queriendo participar. Y entonces ahora estamos con un equipo de coordinación para organizar más las cosas. Y empezamos a formar los equipos ahora de traducción y de programación y todo más. Y creo que, bueno, en pocos días tuvimos, en 6 días del sitio tuvimos más de 900 accesos. Entonces creo que en Brasil, si organizamos bien, vamos a tener un movimiento bien organizado y con mucha gente. Y por ahora es eso. Bueno, me parece excelente. Por ahí también me enteré a través de Silvio con algunas noticias bastante bonitas que tuvieron en el día Z. Y a propósito de eso, me gustaría preguntarle a Gabriel o a David si podrían encontrarnos también o hacer su reporte de chapter e incluir, por favor, estas maravillosas fotos que estoy viendo del Proyecto Venus en Colombia. No sé si Gabriel puede. Sí, tuvimos un buen día Z. Alquilamos un auditorio en un centro cultural aquí en Bogotá. También se hicieron en otras ciudades, en este momento recuerdo principalmente en Cartagena, pero aquí en Bogotá estuvieron cerca de 150 personas. Entonces proyectamos Sideguys Tadendum, que fue doblada aquí en Bogotá por actores profesionales. Ha sido un trabajo que se ha estado haciendo durante todo el año y por fin como que se pudo ver ese día. Y pues la respuesta del público fue muy buena, fue muy chévere. Están terminando la edición para ver si lo podemos subir a internet tan pronto sea posible para compartirlo con todo el mundo. Y después de la proyección hicimos una pequeña charla sobre pues los principios del movimiento, como una presentación. Y finalmente una sesión de preguntas y respuestas que se extendió casi por 4 horas. Y no, pues fue muy bien en general. Y la visita de Jack, pues espectacular obviamente. Estuvo aquí una semana. Todas las noches nos estuvimos reuniendo con él en distintos cafés en Bogotá con los miembros de Sideguys. Y ya está la conferencia entera en video, está disponible si la quieren ver. Ahorita les pongo el link. Y bien, se fueron muy contentos y nosotros sobre todo muy muy felices. Terminamos con muchísimo video y pues que estaremos subiendo para compartir con ustedes. Ojalá deje el link. Yo traté de buscar esta conferencia, no la encontré, pero pillé las fotos esas del Flick que enviaron, que las puse en la ventana de chat. Pero de todas maneras me gustaría hacer una pregunta. Tú estuviste ahí, ¿verdad? Sí. Perfecto. Por lo que vi en las fotos, habían personas mayores, me parecía que habían catedráticos ahí, habían bastante personas adultas, o me equivoco. Sí, había variedad de personas, de edades de las personas, y de pronto en la primera fila estaban los decanos de la universidad, incluyendo al rector, porque el día anterior habíamos tenido una reunión con ellos, un almuerzo con Jack. y pues ya lo habían tenido la oportunidad de conocerlo en persona. Entonces sí, sí había gente de variadas edades. Qué bien. Bueno, si alguien tiene más preguntas también para Gabriel, aprovechen. Yo ya estoy guardando los links porque quiero ver eso y por lo menos con lo que vi de las fotos me gustó muchísimo. Estoy bastante asombrado y contento con lo que está sucediendo, con lo que sucedió ahí en Colombia. No sé si alguien más quiere preguntarle algo a Gabriel. Sí, una cosa, Gabriel, ¿cómo hicieron? Yo me acuerdo que hablaba que cuando las entradas iban a pagar todo, y ¿cómo fue? ¿Cómo quedó en el plan? ¿Cuál es tu pregunta, Bruno? ¿Cómo hicimos para pagar, para los costos? Sí, una vez me dijo que hicieron con las entradas para el día de la lectura. ¿Y cómo quedó eso? ¿Lograron hacer todo que tenían que pagar los costos con las entradas? Sí, pues lo que nosotros hicimos fue, por medio de la universidad, conseguir el auditorio con la universidad sin costo, sin ningún costo, porque la universidad normalmente renta el alquiler por cerca de como $3.500. Entonces, afortunadamente pudimos, pues, hablando con ellos y hablándoles sobre Jack y Roxanne, pudimos conseguir ningún costo, es decir, como un aporte de la universidad. Adicionalmente, la universidad también les dio 2 días de hotel a Jack y Roxanne. Y lo que hicimos fue, los otros costos se cubrieron con la boleta de la conferencia, que costaba $20, o pues equivalente más o menos, y con eso se cubrieron todos los costos y todo el dinero que se recolectó se fue directamente para Jack y Roxanne. Ah, qué bueno. En Brasil no sabíamos que podríamos hacer así, pero esa es una otra cosa que me gustaría que me acuerde después para poner en los temas de hoy, pero dejo para después de los reportes de cada país. Pero en Brasil tenemos la idea de ver si en el próximo año podremos traerlos para acá, Jack y Rosén. Y me gustaría saber si algún otro país, que no, creo que solo Colombia pudo verlo en la tournée, pero bueno, después hablamos de eso enseguida de los temas. No te preocupes, Bruno, lo estoy anotando en la misma pauta como punto antes de las consultas y el misceláneo, así que lo vamos a recordar en el punto número 6. Es buenísimo el punto porque de hecho nosotros también tuvimos bastantes dificultades y malos entendidos con este tema de los viajes, los costos, los pasajes, así que ya lo acabo de anexar como punto 6. Luego de que ojalá Flora también nos cuente un poco nuevamente de cómo van los chapters en Uruguay y también nos comenta acerca del día Z, por favor, Flora. De lo de Uruguay, hace poquito, o sea, yo hace como un año que estoy enterada, digamos, del movimiento y ocasionalmente alguna persona, como yo tengo un blog, alguna persona me ha mandado algún mail pero digo, cosas muy dispersas y únicas. Hasta hace unos días antes del Z Day, que otras personas como Marcelo Delfino y se empezaron a interesar y nos logramos reunir unas 3 o 4 veces con la finalidad de programar el Z Day. El Z Day lo hicimos en un callejón que tiene la Universidad de la República. De un lado del callejón está la universidad y del otro lado está la Biblioteca Nacional en el centro de Montevideo. Sobre la Biblioteca Nacional hay una pared bastante lisa, pues sobre la cual se podía proyectar las películas. Hicimos volantes, repartimos, hicimos muchos CDs con varias películas, además de los adendum. Una selección que se hizo muy rápido, no podría decir exactamente cuáles eran ahora. Pero la última fue el Saigues Addendum. Se hizo como una hora de pequeños videos cortos y después se pasó el Saigues Addendum. La introducción lo hizo un muchacho que es locutor de radio, que lamentablemente tiene muy poco tiempo porque creo que él tiene bastantes condiciones para organizar el grupo. Se llama Ismael. Voy a ver si lo puedo, si puede presentarse en el TeamSpeak él también. La hizo él, la hizo muy bien. Lo que no hubo mucha posibilidad de discusión. No sé si el ambiente de la calle, no sé si fue el mejor. Había un grupo de, había como 100 personas, yo calculé en un momento 80 y eran más, escuchando y viendo la pelea, vieron hasta el final, pero también había un grupito de adolescentes que estaban ahí festejando y se emborracharon, y después gente de la calle que se metió, y digo, no pasó nada malo, pero fue un poco incómodo el poder desarrollar. Pero bueno, era nuestra primera vez y tuvimos muy poco tiempo para programarlo. Después de eso, ahora, bueno, estamos intentando reanudar reuniones ya más dirigidas a profundizar el movimiento. Ok, perfecto. Algo que no he escuchado yo es... En Uruguay es respecto de, obviamente si no se ha organizado bien el chapter, de posibles visitas, o cómo ves tú la posibilidad de sumar esfuerzo para utilizar el conjunto de los países latinoamericanos que no han tenido el Windows Project Tour. ¿Cómo crees tú que podría organizarse allá en Uruguay? ¿Habría alguna posibilidad? Bueno, sería lindísimo, y justamente el ZDI, muchos muchachos manifestaron el deseo. Lo que no sé si se pueda conseguir un público suficiente, sobre conseguir, por ejemplo, el Paraninfo en la universidad, en la época que yo tengo, hoy no les dije la edad, tengo 63 años, pues hace mucho tiempo que fui estudiante. En aquella época era nuestro y podíamos hacer lo que queríamos. Ahora está un poco más reglamentado y no sé cómo es, pero tal vez no sea difícil conseguir algún anfiteatro, sea el de la universidad, el de la Facultad de Medicina, alguno de los... nosotros tenemos una sola universidad pública importante y el resto son privadas y más pequeñas. Entonces la universidad sigue bastante, pienso que está bastante accesible, pero yo tendría que averiguar, en este momento no sabría. O sea, eso por la parte del lugar donde podían ellos presentarse, ¿no? Después, por el otro tema de, digamos, dónde se ubican y todo eso, nos tendríamos que informar, como lo han hecho en otros lados. No sé, otro lugar muy lindo para ir también es Punta del Este, que sería para ir más bien en el más verano, pero no sé de lugares gratuitos, también habría que averiguar, ¿no? Porque los que son pagos son caros. Habrá que ponerse a averiguar. No, ok. De todas maneras es una pregunta, ¿no? Porque como estás recién ahí viendo cómo se organiza el chapter en Uruguay, es bastante complicado que se organicen de la nada a llevada fresco, pero la idea sería, bueno, trabajar en conjunto los países que no han tenido esa posibilidad, y en una de esas hacemos un fondo común para ello, o nos ponemos de acuerdo con Gedeodom o con quien sea necesario para esto. Y no digo que sea para el 2010, puede que, ojalá que tengamos a fresco un buen rato más, pero de todas maneras hay que estar también receptivo a esas posibilidades. Ahora, Pablo, me gustaría que nos echaras una mano o nos iluminara un poquitito con el tema latino allá en donde tú estás, en Europa. Yo sé que tú también eres uruguayo, pero para no cerrar todavía el reporte de Uruguay, me gustaría si pudieses completar esta información con esto que tú decías, que hay muchos latinos, y en forma general, ¿cuál es la posición tuya como un uruguayo, o como un sueco, o como... Esto no tiene sentido, porque tú estás consciente de lo que nosotros proponemos en el movimiento SAI, que somos todos seres humanos. Pero ojalá nos pudieras también contar un poquitito de cómo fue el día ser allá, y específicamente con lo que tiene que ver con los latinos. Claro, Nelson, como te conté antes de ayer, creo que fue el viernes que hablamos, el grupo que yo estoy acá en Estocolmo, aproximadamente un tercio del grupo son personas que vienen, que son inmigrantes sudamericanos. Tenemos bolivianos, colombianos, chilenos, dos uruguayos, yo y otro muchacho. Así que más o menos un tercio de las personas de acá, de Estocolmo, del movimiento Seger de Estocolmo, son latinos, y todos ellos muy interesados en también participar en las reuniones estas, ¿no? En las reuniones de sus países. Sin duda vos, tú ya conoces a alguno de ellos. Y como te conté también, eso el día Z, este fue el segundo día Z que se organizó acá en Estocolmo. En el primero yo estuve también, fue en el 2009, y este es el segundo donde fue mucho mejor organizado, con mucha más gente. Hicimos una muestra en el centro de Estocolmo, donde llevamos pancartas, llevamos no afiches, una especie de murales grandísimos con información del proyecto Venus, donde estuvimos aproximadamente de las 2 de la tarde, 1 de la tarde hasta las 7 de la noche, toda la tarde bien en el centro de Estocolmo, donde se acercó muchísima gente, quedó muy muy interesada. Tuvimos un montón de preguntas, gente que vino de diferentes diarios de acá, y bueno, repartimos la película Dendum, y bueno, fue más o menos un poco así, ¿no? Todo se fue dando de una manera muy organizada. El grupo es un grupo muy organizado y tiene muchos recursos, que sea tecnológicos, ¿no? Acá tú sabes que las universidades apoyan muchísimo, sobre todo a todo lo que tenga que ver con una innovación de energía. Acá se habla mucho de esa sociedad autosostenible, ¿no? En este momento está como de moda. No te estoy hablando de que se hable mucho del proyecto Venus, pero es una cosa que tiene mucha importancia en la sociedad sueca, sobre todo en el aspecto climático, todo ese tipo de cosas. Entonces tenemos como una especie de buena oportunidad ahora para salir adelante con esto, y justo ahora que el proyecto viene acá a dar su charla, estamos preparándonos con muchas reuniones y muchas cosas, ya te digo, con todas las personas de acá y sobre todo los latinos, trabajando muchísimo para que todo salga, ¿no? Perfecto. David, no sé si tú quieras agregar algo al tema de Colombia también. Hola, sí. Pues me gustaría contarles que en el día Z recogimos pues muchos mails de personas que estaban interesadas y que decían que querían hacer algo concreto ya. Entonces empezamos a armar una especie de base de datos. Ya tenemos 91 personas distribuidas en distintos equipos. Ya les mando el link para que vean cómo distribuimos los equipos y cómo vamos a empezar a hacer eso. Entonces, pues la gente está como muy, muy emocionada acerca de empezar a hacer cosas concretas. Creo que es eso. Bueno, perfecto. De todas maneras, quiero agregar algo a esto de este punto de reportes. No solamente también dar el mío, sino que explicar que en los mítines internacionales nosotros podemos enterarnos del reporte de cada uno de los chapters y podemos encontrar tal vez duplicidad en la información de quienes estén dándola, pero si ustedes se fijan en las reuniones internacionales el reporte se hace en inglés. Por lo tanto, para los coordinadores sería importante que al momento de hacer un reporte en las reuniones latinoamericanas, digamos, en esta coordinación, le sirva también como para pautear el reporte en inglés al meeting internacional o viceversa, es decir, lo que dijeron en inglés en el meeting internacional, que lo tengan también a mano en español. De esta manera, las personas que lo rodean, las personas que no tienen el acceso a veces al lenguaje del inglés, puedan también escucharlo de luego en español. Sé que tal vez, como les decía, vayan a tener que decir lo mismo, vayan a tener que repetir lo mismo, pero son en distintos idiomas. En el caso de Chile, y específicamente con el día Z, yo, como había comentado antes, tuvimos una muy muy buenos resultados con la asistencia tras el evento al foro. Tuvimos muy buenos resultados en términos de llegada a personas e inclusive universidades que nos invitaron a participar de charlas, es decir, a dar charlas, para tal como le sucedió ahí a los muchachos en Colombia, empezar a masificar este cuento con un poco más de seriedad. Pero de todas maneras, esta vez voy a agregar que hubo una especie de desilusión, o más bien dicho, una decepción, porque no se consiguió hacer efectivo lo que estaba planificado en el día Z en Chile. Lo que íbamos nosotros a hacer era dar la charla, la charla de la guía de orientación completa en español, con el data show y con el proyector, en un teatro. Eso no se pudo porque, por diversos motivos, no solamente descoordinación, sino que también hubieron daños producto del terremoto y cosas que supimos a último momento. Entonces lo que se hizo fue irse a un parque y reunirse con personas, muchas de ellas que no conocían el movimiento lo encontraron fenomenal, pero quienes ya llevamos el segundo evento en la sangre, de alguna manera nos decepcionamos un poquitito porque perdimos lo que queríamos hacer. En cierta forma, eso gatilló el hecho de que la desilusión o la ira o la rabia que se transformó luego en eso ha hecho que muchas personas en Chile, de los antiguos, quiero decir yo, de los que llevan un poco más de tiempo trabajando en el movimiento, estén en este momento muy muy motivados por hacer un trabajo más serio y como lo decía yo ayer, se han encerrado, se han enclaustrado un poquitito en sus habitaciones, a trabajar solo, a buscar la mejor solución, y la charla que íbamos a dar en este momento está siendo compartida por 4 o 5 personas que estábamos preparándola, y se le están haciendo correcciones para que sea más adaptada a la idiosincrasia de nuestro país, en el caso de Chile. Pero como les digo, el día Z significó un alza de posteos y de personas comentando en el foro que yo no había visto antes. Habían 800, luego habían 1000 y tantas personas, y lo que eran no más de 10 personas que estaban escribiendo en el foro se transformó en un número que hoy en día no manejo, pero deben ser más de 20. De todas maneras, como les decía, la organización acá en este chapter, aunque yo llevo la coordinación, de todas maneras la página ya ha sido, yo me desligué de alguna manera con la web, y tenemos a Mauricio, que es un personaje realmente formidable, maneja la información muy bien y muy rápido, y está ayudando, nos está dejando bien bien organizado el cuento. Así que lo que venga en este año, se lo aseguro, va a ser producto de esta pequeña, de este pequeño impasse que ha hecho que nos pongamos un poco más inquietos en trabajar en el movimiento Segues. Porque ¿qué sucede cuando las cosas resultan todas bien? Bueno, el otro día ya hice todo, te sacudes las manos y te pones a descansar, como ha sucedido en muchos chapters. Y en cierta forma aquí también hay muchas personas que hicieron eso y que están recién volviendo a trabajar. Este es un trabajo es personal, no depende de cuántas horas o de cuánto tiempo se le dé, y en Chile eso se ha entendido. La gente sabe que tiene que ocupar todo el tiempo que le sobre o que tiene posible para trabajar en el movimiento, ya sean 2 horas, 1 hora al día, o como en mi caso las 24, pero de todas maneras todo lo que se pueda. Y eso me pareció muy bien en Chile, que la gente que estaba trabajando ya consecuentemente en el año y en lo que era el año pasado también, haya confirmado esta gana. Así que por lo menos acá está la cosa moviéndose Y yo entro al foro y ya no escribo, de verdad. Yo entro al foro y antes escribía mucho. Ahora entro al foro a leer y a informarme. Los muchachos se mueven muy rápido y eso me tiene también muy contento. Reitero, reportes, ojalá no dejemos cosas en el tintero, como yo a veces lo he hecho también en los mítines internacionales, cuando Gilbert me ha preguntado, oye, y no ha pasado nada, y yo le digo, no, nada importante, no merece la pena dar un reporte. Acá somos pocos, así que no vamos a quitar el tiempo mucho a nadie. No sé si alguien quiere preguntar cualquier cosa respecto a Chile. Nelson, quería saber cuántas personas están involucradas en el movimiento Saigas en Chile, más o menos, si tenés alguna idea, así en activismo, digo yo. Perfecto. Como decía, en el foro habían, o en la página web, habían inscrito a 800 personas. Después del día cero subieron las 1000 y tantas, pero activamente, eso yo lo comentaba, no deben ser más de, no sé, 50 personas activamente. No creo que sean más de ese número, pero quienes, a quienes yo llamo inactivos, son aquellos que no se han acercado tal vez, o no han escrito en el foro, pero eso no, yo no haría mucho la diferencia. Si alguien se inscribió y está leyendo, y los registros de la administración de la página web indican la asistencia al foro, con personas que entran una vez al mes, otros que entran una vez a la semana y otros que entran una vez al día, indica que el activismo de alguna manera se está, hay que redefinirlo, porque hay personas que entran cada dos minutos a la página o cada hora a la página y nunca han escrito nada. Entonces, participando por el movimiento, yo diría que no pasan las 50 personas, pero o menos. Pero como les decía, el repartir información, el esparcir con este tipo de estrategia de hormiga, DVDs, y hablar con amigos y vecinos, eso por lo menos se está dando. Y les doy un ejemplo. Hoy, una de las personas que nunca ha posteado jamás, ha escrito algo en el foro, pero yo sé que está inscrita, me habló por MSN y me dijo que había escuchado hablar del movimiento Saigas en las noticias en el gobierno. De verdad me sorprendió, porque yo no veo televisión, pero no sé si será tan cierto. Pero eso implica que la gente que tiene muchas cosas que hacer, o trabaja, o estudia, independiente de ellos, por algo se inscribió y se ha mantenido de alguna manera la constancia. Ahora, respondiendo a tu pregunta, hay más de 1000 personas inscritas, no creo que más de 50 activos trabajando, o reuniéndose, o elaborando la conferencia o las distintas proyecciones. Ok, bueno. ¿Y Nelson Sala? Una pregunta. Diga, Flavio. Bueno, una pregunta es que está esto de decir que se me plantea. ¿Es posible que uno se meta en, digamos, en otros informes, o es pues algo, digamos, por ejemplo, cuando tú hablas de las reuniones internacionales, digo, podemos ser las personas que, digamos, no estamos en ninguno de los, digamos, no estamos titulados como para participar? O sea, porque a mí me gustaría escuchar las cosas que dicen, digo, a veces. No se te escucha muy bien, pero creo que tu pregunta era por la participación en los mítines internacionales, ¿no? A ver si reparas un poquitito tu conexión. Bueno, al parecer he tenido algunos problemas con internet, pero creo que tu pregunta era por la participación en los mítines internacionales, ¿no? Sí, no tanto por participar, que tanto me da participar o no, sino escuchar los diferentes capítulos, o sea, digamos, ser como un asistente, un oyente, ¿no? Eso no hay ningún problema. Muchas personas entran a escuchar, y de hecho a veces es más importante que hablar. De verdad, es muy bueno que comuniquen la idea de que se puede asistir a los mítines internacionales. Las capacidades de TeamSpeak, a pesar que a mí se me está cayendo en este momento, pero es porque estoy en otro lugar seguramente, son para hasta 512 personas por sala. Así que, y no hemos pasado a las 150, y eso cuando estuvo Jack y Roxanne junto a Peter. Así que todavía quedan muchas sillas para sentarse ahí. Bueno, una buena noticia es. Eso es los miércoles a las 23. 7 horas chilena, allá debería ser una más, ¿no? Sí, yo ya encontré la manera de averiguar las horas. Tengo ya la relación, gracias. Bueno, perfecto. Bueno, ¿les parece si pasamos al cuarto punto ya? Que tiene que ver con la incorporación de chapters, o de países, más bien dicho, que no han sido todavía incorporados como chapters oficiales en Latinoamérica. Inclusive, países de los que no se ha escuchado mucho. Ayer mencionaba, no sé, Panamá o no sé, Ecuador, creo que ya Bruno tenía algún contacto, o Jamaica, o Haití, o no se me ocurren tanto como se me ocurrían ayer, pero de todas maneras la idea sería llegar también a algunos países que, por ejemplo, Cuba, que no es muy difícil, el hecho de que se incorporen por las distintas dificultades que atraviesan. Entonces, la idea en este punto, en la incorporación de países restantes, es que nosotros, si es que tenemos algún amigo, conocido, etcétera, en Latinoamérica, en estos países, que compartan nuestra idea, y esta es muy buena pregunta para Pablo, que está allá en Europa, si tiene contacto con personas de Latinoamérica, de países que aún no son chapters, o que no hay movimiento ahí, contactarles para decirles, necesitamos que participen los que, obviamente, los que comparten los ideales, pues no vamos a estar invitando a gente que está en desacuerdo o que no, ni siquiera conoce el tema. Si hay algún conocido que mira en la misma dirección en estos países y tenemos como comunicarnos con ellos, la idea aquí sería que los contactásemos. Dale, Pablo. No, claro, Ness, lo que te comentaba el viernes, ¿no? Que quizá aquí hay... Yo no sabía que Ecuador no tenía su propio capítulo. Hay contactos con Ecuador, pero aún no hay un chapter oficial. Si ustedes miran la página, el home del movimiento Zeitgeist, se van a dar cuenta que son muy pocos países los que están como chapter oficial. Sí, sí. Si se fijan, en la página tenemos Argentina, Brasil, Colombia... Y luego más abajo tenemos... México, Chile, Perú. Y eso sería todo. Yo estuve navegando, poniendo en Google sites y algunos países, encontré República Dominicana, había una persona y le mandé un mail, no me ha contestado. Explicándole que estaban estas reuniones por TeamSpeak. No sé, se lo mandé ayer, capaz que en algún momento me contesta. Digo, es como, ella se, ahora no recuerdo el nombre, pero como es la coordinadora, según dice la página esa, de Zeitgeist, República Dominicana. Oh, qué buena noticia eso. Ojalá pudieras mandarme también el correo para poder contactarla. Sería ideal poder hablar también y enviarle información. De todas maneras, hay países que de verdad no recuerdo en este momento, pero que no he escuchado nunca nada, por ejemplo, Nicaragua, o Paraguay, o no se me vieron en este momento, pero hay países de los que yo no he escuchado nada, y qué bueno que tú me digas eso de República Dominicana, porque eso significa... que ya tenemos a quienes mandar un email, así que te lo agradezco mucho. ¿Alguien más? Y Pablo, tú allá en Europa, algún país latinoamericano de los que mencioné, ¿tenés algún conocido? Muchos ecuatorianos, te diré, Nelson, pero ya me dijiste que había algo ahí. Sí, pues me pareció muy bueno lo que hizo Flora de buscar por Google a ver si había de pronto actividad en esos países y tratar de contactarlos. Creo que se podría hacer eso con otros países faltantes. Y de pronto ellos no saben cómo qué se necesita para que lo hagan a uno chapter. Entonces, pues podríamos orientarlos, como que si no recuerdo mal, Colombia fue el primero en aparecer y realmente no era muy compleja la página, era muy sencilla, pero tenía los entendimientos básicos y los ensayos de Jack. Y creo que eso es lo principal, y tener un foro para que la gente se pueda empezar a reunir. Sí, a mí me gustaría mucho ver en la página global, y es cierto, Colombia es de los primeros países que estaba en el, participando en el movimiento Segues, pero te voy a decir una cosa, Gabriel, y no tiene nada que ver con ego y ni falta de humildad ni nada por el estilo. Chile fue el primer país en la página, del movimiento Segues, fue el primer país como chapter oficial. Perdóname. De Latinoamérica, así que no me venga acá con que Colombia. De todas maneras, ustedes vienen mucho antes, así que no, y han hecho, vienen de antes y van más adelantados, así que no tiene sentido lo que te esté diciendo. Pero de todas maneras, esa es la idea que tenemos, no solo mía, sino que yo creo que todos la compartimos. Que tengamos, no sé, a Costa Rica, perdón, ya eso está casi listo. Puerto Rico, por ejemplo, o Jamaica, o cosas como, no sé, como las que mencionaba, Honduras, Nicaragua, Guatemala, no se me vienen a la mente mucho, no conozco toda Latinoamérica, pero sé que son países no muy grandes, en donde se puede hacer mucho también. Sí, yo siempre me he preguntado. Sigue, Flora, sigue. No, decía que yo, si quieren, me puedo comprometer a hacer esa búsqueda en Google y les paso por mail la información que haya encontrado. En Paraguay vi que había una cosa, un grupo Fénix que se atribuye, no pude terminar de leer bien de qué se trataba, algo medio raro, pero como que se atribuye que ellos son de Saigues, creo que fue en Paraguay. Pero bueno, toda esa información que se puede buscar así, buscando por Google, digo, yo tengo bastante tiempo para hacerlo si quieren. Flora, esa es una excelente noticia. Muchas gracias, se te agradece mucho que compartís esa información, no solo conmigo, sino que con cualquier persona de las que están en las coordinaciones de Latinoamérica, porque de esta manera se nos facilita más el trabajo de no se trata de ir a buscar gente para participar, sino que de ver cosas que ya estaban ahí. Tal como tú decías, una página que ya habías visto y que seguís, a veces les falta solamente el empujoncito para decir, mira, aquí está la plantilla oficial del movimiento, ustedes coloquen esto, participen, ni siquiera conocen a veces TeamSpeak y podemos hacer más con lo que ya tienen. Ah, mira acá. Sí, yo creo que... Dale, Flora, dale. No, decía que sí, que creo que debe haber mucha gente que no sabe del TeamSpeak. Mira, me acabo de acordar de la Guyana y la Guyana francesa. Sí, yo quería eso también. Mis favoritos, Nelson. Ya, ¿y tienes conocido allá? No, lamentablemente no tengo ningún conocido ahí. Hace muchos años conocí a un muchacho que era de Surinam, y él me contó, estoy hablando de hace más de 10 años atrás, la terrible situación de explotación que viven esos países, ¿sabes? Es algo terrible que pasa diciendo. Por eso decía yo que tienen más problemas en ese tipo de localidades, en donde de verdad están bajo un dominio bastante complicado. Entonces, tener una persona o un par de personas que sepan en qué consiste el movimiento y que puedan repartir, tal como todos lo hemos hecho, DVD, y empezar a sembrar esta mala hierba, se esparce sumamente rápido, y podríamos ayudar con mucho cuidado, por supuesto, de no provocar una especie de revolución, digo, de guerrillas, pero sino de conciencias. Sí, claro. Bueno, ese entonces, qué bueno que Flora, y que ha anotado y grabado, puede echarnos una mano, y cualquier link que encuentres, cualquier conexión de estos países en Latinoamérica, ojalá nos lo haga saber, y nosotros nos vamos poniendo en contacto rápidamente. Bueno, tú también. Sobre eso. Perdón, Gabriel. Sí, ¿qué tal si hacemos tal vez en la misma wiki, o de pronto en un Etherpad, o en un PiratePad, o en cualquier sucesor, hacer la lista de los países que faltan, que no sabemos o que no tenemos contacto, y empezar a poner las páginas o los datos que encontremos de ellos? Entonces, sea una página en Facebook, o sea un blog, o de pronto un correo electrónico, para poder empezar a organizar esa información que haya de pronto de ellos y no conocemos. Es una excelente idea. Yo no sé si usar Pad. La verdad es que yo lo que más uso es en este momento el Google Wave, pero no tengo ningún problema con otras interfaces. No sé qué opina el resto. ¿Cuál sería la mejor alternativa para colocar esta información? Pues ahí les envié el link de Type With Me, que es como uno de los sucesores de Etherpad, que si tú sabes, Nelson, pues está, Google Wave está basado en la tecnología de Etherpad. Google compró Etherpad. Pero este ahora está en código abierto y esta página Type With Me es, pues ese, tiene las mismas funcionalidades de Etherpad. Ok, ¿les parece entonces, si probamos a, por lo menos esta tarea, la que nos hemos planteado de estos países, a través de este Type? Y tienes razón, ahí está basado. Uy, no tenía idea que estaba el código abierto, pero es una excelente herramienta. Y no sé si les parece que por lo menos esta tarea la dejemos en el Type With Me. Yo no sé de qué se trata. Ahí Gabriel de Colombia dejó un link abajo que dice http://typewithme.me. Y es una página en donde tú escribes y nosotros vamos también escribiendo y todos compartimos la información. Está bien, pero no lo veo. ¿Dónde, cómo es la? ¿Puedes repetirme la sigla, cómo es? Ahí está dos veces en la ventana del chat de Flora. Ya la veo, gracias. Sí, es realmente muy sencillo. Apenas tú entras, te aparece un botón grande que dice crear un nuevo pad. Y tú le haces clic y ya es solo como si estuvieras escribiendo en cualquier correo electrónico o cualquier sistema de estos, excepto que al tiempo nosotros podemos también escribir, ahí se ve ahí en tiempo real. Y al lado pues hay un chat, si uno lo quiere usar, también para comentar sobre el documento. Y eso, digamos, yo cuando quiero saber un poco que... ¿Cómo hago mi trabajo, digamos? Yo busco la parte que yo encuentre de información, la pongo en ese lugar, y ¿cómo hago para que ustedes sepan que la puse? Gabriel, ¿podrías colocar? Es que la idea es la siguiente, como Gabriel dijo, colocar los países que de los que hemos hablado que no se han incorporado a Latinoamérica y hacer una lista. Cuando tú veas la lista y tengas información de alguno de ellos, la colocas inmediatamente ahí. Gabriel, ¿tú podrías hacer una prueba, no sé, con un par de países, así como lo que hablábamos de Guayana o de Haití o de Nicaragua, para que lo probásemos de inmediato? Sí, sí, claro que sí. De hecho, ahora mismo lo abro y ya les envío el enlace para que ya lo tengamos todos de una vez. Perfecto. Entonces Flora espera un poco nomás y Gabriel hace ese pad y luego todos escribimos ahí lo que encontremos de los países, a pesar que con lo poco que nos queda de tiempo, una vez que estamos trabajando acá en TeamSpeak o en otras cosas, yo creo que Flora, ya me sorprendiste un par de veces y te apuesto que lo vas a seguir haciendo. Sí, yo ese tipo de trabajito de así con la computadora... es lo que más me sirve hacer. Por eso yo cuando te decía no quisiera ser yo la coordinadora, no es porque no quiera, porque no tenga tiempo, sino porque no me siento con capacidad de dirigir un grupo. Pero sí hacer ese tipo de trabajo, insistir en llamar a cada uno y lograr de que se forme el grupo para que después alguien tome el mando. Bueno, no se trata del mando, pero de todas maneras... de vocear por el grupo, y eso es lo que tú estás haciendo ahora y me parece que lo estás haciendo muy bien. Gabriel, nos avisas cuando coloques el pad entonces, pero ya para pasar inmediatamente al siguiente punto, me gustaría preguntarle a lo que tiene que ver con la herramienta Flash de la que hablamos ayer, donde vamos a respaldar al movimiento SciGuys con una página que va a reunir los chapters globales. Es decir, esto se conversó en una reunión de administración junto a Gilbert, Peter y los representantes continentales. Yo tenía unas pruebas con una página, con un mundo que giraba, y se me ocurrió la idea de hacer una especie de Google Earth, donde pudiéramos accesar y acceder a las distintas coordinaciones. Es decir, si yo estoy aquí en Chile y quiero ver de dónde va el movimiento SciGuys, que haya una herramienta versátil, simple, como Google Wave, a la que yo me acerque, perdón, Google Earth, y en un instrumento Flash, y ya les voy a poner los ejemplos que también los puse ayer, pudiésemos llegar a la persona más indicada o lo más a la persona que esté más cerca para saber qué tengo que hacer, a qué tengo que recurrir y cómo me incorporo lo más rápidamente posible. Bruno, pregunta. No, sobre la herramienta como para hacerlo en Flash, yo escribí al equipo de Brasil a ver si alguien podría ayudar y una persona me contestó preguntando por qué en Flash, diciendo que es propietario y bueno, si no se podría hacer con algo que sea libre. Yo no entiendo de este problema, pero fue lo que me preguntó. Es válida la pregunta y tiene que ver con que mucha gente se está orientando a trabajar con el open source y con sistemas de código abierto. De hecho, se podría rediseñar con otro tipo de software, pero lo que importa aquí es el resultado. Voy a buscar las páginas que estuvimos trabajando con un par de amigos y les pongo los links que dejé ayer para que Gabriel también lo vea y más de alguna manera se comprenda la idea. Y luego profundizo un poquitito la respuesta para ti, Bruno. Pero bueno, eso es lo que yo quería preguntarte a ti, si es que habías enviado ese email que me habías prometido. Deme un minuto, por favor. Sí, ok. Perfecto, vamos de a poco. El primer link que deberíamos revisar todos ya es lo que dejó Gabriel, que es el PAD con los países de Latinoamérica, que tenemos que buscar, a ver si ya tienen algo. A ver si pueden tipear o entrar al Type With Me que creó Gabriel. Perú ya tiene, ¿no? Perú, sí, Perú está Carlos. Ok, Bolivia creo que tiene un contacto también que Gilbert me dio. Yo voy a poner acá. Perfecto. Flora, ¿pudiste ver el Type With Me que puso Gabriel? Sí, pues le agregué mi nombre ya. Perfecto, ¿y tú, Pablo? Sí, estoy acá también. Ah, perfecto. Entonces ahí vamos a... Guarden esa página como marcadores para que sea más sencillo entrar a ella. Y cuando encuentren, ojalá, cualquier cosa relacionada con estos países, se las anotamos abajo o algún email o el link de la página web, etcétera, etcétera, para ya poder acercarme de manera más efectiva. El segundo link más abajo es ya lo que corresponde al otro punto, que es el tema de la ayuda Flash. Ahí está la primera prueba que se hizo. Voy a poner inmediatamente la segunda, el cleaning, que se llama, que era como una especie de limpieza que tuvimos con el computador y por eso se llama así. No tiene nada que ver con la idea original de la herramienta para encontrar a las personas indicadas en el movimiento o a quién acercarme. Gilbert también ha conversado de esto, es una idea que se va a hacer para los chapters globales, una forma de llegar más rápido a la información, a dónde recurrir. Dejo la segunda inmediatamente. Ya, y ahora sí, termino la pregunta que hiciste, Bruno. Si ustedes miran esas dos páginas que hay ahí, son de verdad bastante básicas, muy, muy simples. No son páginas. Son herramientas Flash que aún no tienen interactividad. Si ustedes han utilizado alguna vez el Google Earth, se van a dar cuenta que ustedes giran el mundo, se acercan a un lugar, etcétera, etcétera, y van apareciendo distintas flechas y nombres y calles, etcétera. La idea sería crear una herramienta como eso, para encontrar el nombre, el email, la página web, el teléfono si es necesario. Yo no tengo ningún problema en colocar todos mis datos y de esta manera acercar a las personas. Es decir, si viene alguien que está, como comentaba hace poco, si alguien está en un país como Paraguay, por ejemplo, y dice, acá no hay nada, tiene que haber algo cerca, ¿a quién me acerco? Va, recurre a esta herramienta y ve que hay una forma de fluir de la información que va desde el más cercano en el continente, que sería en este caso la coordinación continental, luego esa persona le va a enviar un dato con un país, si es que en Nicaragua no hay, si es que, perdón, en ese país donde él está no hay nadie, al país vecino, o si es que ya lo hay en su país, al email o al teléfono o a la página donde tendría que recurrir. Esto en cierta forma yo ya lo he estado haciendo, porque llegan inclusive emails de personas, y esto es increíble, Bruno, te lo comento a ti, llegan emails de personas en Brasil preguntando si hay por ahí algo parecido para recurrir al movimiento en su país. A mí me parece bastante insólito, porque llegar a la administración de Brasil no es tan difícil. Pero bueno, lo único que tenemos que cumplir ahí es con decir, pum, ahí está la página web y acá está la persona con la que te puedes contactar. Así que, en cierta forma, esto ya se está haciendo, pero que se haga más rápido y que lo hagan más personas. Ahora, para expresar la idea del open source, yo en este momento estoy completamente de acuerdo con el open source. Es decir, nosotros podemos trabajar con herramientas que son gratuitas en la medida en que nos sirvan. Pero hay muchas cosas que no se pueden hacer con la herramienta porque faltan muchas cosas todavía por cubrir. Momento en el que tenemos que recurrir lamentablemente a sistemas operativos o a software que no son de código abierto. Por ejemplo, yo estoy trabajando con una plataforma Windows aquí y no sé si alguien de acá también lo está haciendo y haya pagado por ella. Yo creo que también tampoco es la idea ir y comprarle a Bill Gates un Windows para hacer estas cosas. No, si todos sabemos que está el tema de los cracks y sabemos que está el tema de la piratería y todo ese cuento, que por mucho que el sistema diga que es malo, que es falso, bueno, funciona. Por el momento a mí me funciona mi computador y no he pagado ni un duro ni un peso por nada de estas cosas. Así que lo que yo tengo en este momento es Flash y manejo otros software más como 3D Max o todo lo que sea Macromedia de páginas web, etcétera, etcétera. Pero estoy seguro que hay software que ni siquiera conozco y tal vez puede que haya software de open source de código abierto que ni siquiera conozco y que trabajen mejor. Me gustaría saber mucho y hablar con algún programador que estuviera más cercano a la idea de Google Earth y pudiera contarnos con qué programa, con qué software más o menos se hacen este tipo de cosas. Pero ustedes saben que eso ya le pertenece a la NASA y nosotros deberíamos hacer algo solamente similar. Por eso es que dejé esos links ahí abajo. Copiar no es robar, es bueno. Buen argumento ese, Gabriel. De todas maneras, no me voy a salir por esa tangente de robar o no robar. Son todas estas cosas son bastante ambiguas. No deberían existir tales palabras porque ni siquiera la propiedad tiene sentido. Sí, es verdad. Lo que de hecho es una caricatura del video y lo que dice es que cuando uno copia, lo que está haciendo es generar abundancia. En cambio, cuando roban o dicen que roban, dejas a otro sin algo. Entonces, copiar no es robar. Es un interesante punto de vista y los monos están muy bonitos. Te felicito. Entonces, Nelson, solo para que pregunte, para que conteste, pregunto a quien me escribió eso si tiene alguna otra sugerencia o no. Exacto, esa sería la idea. Es muy probable que si alguien que domina el tema de media tenga una herramienta o algún software, mucho mejor. No es obligatorio que sea en Flash, pero es la meta lo que nos mueve. Necesitamos una herramienta como esa, y ahí dejé dos ejemplos, pero que sean manejables con el mouse. Es decir, yo giro la tierra para acá, la giro para allá, aquí estoy yo, esta es la persona a la que me puedo acercar, aquí está su teléfono, aquí está su email, y con foto incluida, como sea. Yo voy a seguir trabajando de todas maneras, porque bajo el mismo concepto que decía Gabriel, aquí hay que crear abundancia. Y ojalá que te responda con algún buen software. Si alguien más, no sé, David en Colombia, o Flora, o tenemos más gente. Incógnito, ¿quién es Incógnito? Bienvenido Incógnito y bienvenido Dick Johnson. Nelson, una otra pregunta acabo de hacer para mí, si no podremos utilizar el propio Google Earth para eso, como hicieron con Z-Day, con el mapa del Z-Day, si no se puede hacer con el propio Google Earth como un tipo. Bueno, de hecho se puede, y yo hice la prueba. Tú al Google Earth, por lo menos las versiones Pro, no las Plus, las versiones Pro tú las puedes colocar un manto sobre el planeta y colocar las distintas fotografías y lugares que tú quieras resaltar. También puedes grabar el video. También puedes usar eso y grabar el video de tus viajes o de los movimientos que le hagas al planeta. Pero ¿cómo harías para que eso funcionase a la voluntad de quien revisa esta herramienta en una página web? Ahí es donde yo puedo ser ingeniero, pero no de la NASA. Así que es buena pregunta. Y yo, mis primeros intentos, cuando empecé a trabajar en ello, lo hice con Google Earth, disfracé el planeta de Zeitgeist y luego grabé unos videos, pero no se me ocurre cómo animar eso a... Puede ser, de hecho, mediante Flash, pero habría que buscar muchas alternativas para la forma en que la persona que con el mouse mueve el planeta lo hiciera. Por eso, reitero, el punto acá es buscar ayuda, no es tanto cómo desarrollamos la herramienta. Reitero que en la pauta lo que dice es buscar ayuda para este trabajo. Que aparezcan más personas. Una vez que tengamos más información, es muy probable que haya inclusive algo mejor que el Google Earth. Este es un ejemplo. Hay personas que son profesionales, amigos míos, que tienen empresa en Latinoamérica y que viajan constantemente y que tienen reuniones virtuales, y etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, ellos trabajan con Skype. A mí me dio mucha risa que ni siquiera conocían la herramienta como TeamSpeak, siendo que tienen mucho dinero y tienen mucho avance tecnológico y tienen un prestigio profesional y son gerentes. Conozco ex compañeros de universidad que son gerentes y dueños de una empresa y tienen que hacer siempre reuniones o videoconferencias y ocupan Skype y con 5 o 6 personas ya se les cae y no pueden seguir adelante. Cuando yo les conversaba de TeamSpeak, ellos me decían, pero ¿cómo? ¿De dónde está eso? No sabían ni siquiera de su existencia. ¿Por qué? Porque, recuerden, nuestras decisiones, nuestra forma de trabajar debe ser siempre flexible y basada en la mayor cantidad de información. Por lo tanto, acá no se trata de hagámoslo con esto, hagámoslo con esto otro. El punto es, ¿dónde están esas personas? Ojalá podamos encontrar a las personas que manejan la parte media y que compartan un poco de nuestros intereses. Ok, entonces, pero solo para contestarlo, hacerlo por el propio Google Earth no quedó muy bueno. Hacerlo por el propio Google Earth, no veo la posibilidad de animarlo yo, pero yo creo que sería una excelente prueba. A lo que voy, yo no tengo esa información. Yo traté y no pude, pero estoy seguro que un ingeniero informático podría perfectamente hacerlo. El problema es, ¿dónde está ese ingeniero? Tal vez es necesario, o no sé si sea parte de los objetivos, pero de pronto sí. El objetivo es simplemente que las personas se ubiquen fácilmente. Tal vez no es necesario que sea Google Earth, puede ser simplemente Google Maps, que fue el que se usó para el día Z. Y eso es bastante alcanzable, ¿no? Sí, entiendo perfectamente. Y cuando yo conversé esto en el meeting de administración, fue algo que también mencioné, pero no creo que algo que sea más novedoso y más atractivo en términos de visuales vaya a funcionar peor que el Google Map. Yo creo que podemos hacer un esfuerzo, por eso comparaba Skype con TeamSpeak 3. Yo creo que podemos hacer algo inclusive mejor que Google Earth. Necesitamos a gente que trabaje en ese ámbito, porque no solamente esas son las herramientas que vamos a necesitar, sino que una vez que esté integrada esta herramienta vamos a montar una página web que ya está en desarrollo para ello. Si tú le dices, para completar un poco esa pregunta, si tú le dices a alguien, oye, pero busca Zeitgeist en Google Map, ahí vas a encontrar a perfectamente. Bueno, te va a decir Google Map, ya lo conozco y no me gusta, o etcétera, etcétera. Pero si tú, a través de una pequeña masificación de una herramienta atractiva y bonita, no solamente vas a ayudar a la gente que ya pertenece al movimiento, sino que gente que nunca ha estado en el movimiento va a encontrar en esa herramienta algo muy interesante, algo a quien acercarse o cosas distintas. La idea es tener una página exclusiva para lo que es la administración de los chapters globales. ¿Te cuento una cosa? Cuéntame. No sé si te había dicho que yo fui a hacer un tour con a la casa de Fresco y Roxanne, en mayo, y me guié absolutamente por el Google Earth. Incluso uno busca ahí en Venus y está señalado el lugar donde está, con fotos y todo. Ahí está una demostración. El día de ayer, ya al anochecer, en la madrugada casi, en una conversación que tenía en una de las salas más arriba, los muchachos estaban conversando de dónde colocar la primera ciudad basada en la primera ciudad de Venus, o el primer Venus Project de City. Entonces, estábamos proponiendo todas ideas hasta que ya lo había olvidado una vez más, porque algunos decían, no, aquí hay poca comida, o acá hay mucho viento, o acá hay muy, etcétera, etcétera, y todos con opiniones. Y de repente alguien dijo, oye, veamos en Google Earth, y luego de eso aparecieron muchas ideas de dónde serían los mejores puntos, si dependiera de nosotros, claro, si dependiera de tuviéramos el poder económico para hacer este tipo de movimiento. Había muchos lugares en el Google Earth muy bonitos para colocar la ciudad. Pero bueno, retomo el punto, muchachos, la idea es encontrar a estas personas que ayuden a desarrollar esta herramienta. Tal vez Bruno tiene razón, por ahora está en Flash, y por eso que le dice ayuda para el trabajo en la herramienta, entre paréntesis, de Media Flash, ofrecida como coordinación continental en el pasado Chapter Administration, Administration Meeting, para una web global de chapters. La idea sería entonces, a lo mejor cambiarle eso y decir ayuda para el trabajo en una herramienta para la página web global de chapters, independiente de lo que puedan pensar el resto de, o lo que pueda pensar el mundo, de que más páginas no nos van a ayudar de nada. Bueno, sí, entre más masifiquemos esta información por internet, entre más, a mí me encanta colocar en Google de SciGuides y me completa la frase solo y es la primera página que aparece en Google. Así que entre más masifiquemos y a la vez nos sirva como una herramienta para no solamente buscar geográficamente, sino que también para dar a conocer el mensaje, es mejor. Bienvenido Jorge e Incógnito, me gustaría que se presentasen. Ah, hoy pasa, estamos jugando póker. Bueno, y como... ¿Alguien más tiene algo que agregar o decir al respecto? ¿Sobre cuál tema, Nelson? Sobre esta búsqueda de ayuda para desarrollar esta web. Bueno, pues no sé si hay alguna forma que me puedas contar más al respecto o algo. Pues yo soy desarrollador web y diseñador, y pues en lo que pueda ayudar, desde que se abrió el sitio hispano yo quería ayudar también, pero no habían salido muchas cosas. Yo igual hice algunos bocetos y tenía algunas ideas, pero no, pues con todo el ajetreo aquí en Colombia no, tampoco había salido la oportunidad. Pero pues en lo que pueda ayudar, con mucho gusto. Ya, perfecto. No sé si viste los ejemplos de Flash que dejé. Sí, sí. Bueno, eso sería más, por así decirlo, la portada. O la herramienta de entrada. Luego de ello habría que tener también un espacio. Yo creo que eso no sería tan difícil. Bueno, eso también lo manejo yo, pero o sea hacerlo. Pero esta parte, la parte media, ahí yo estoy trabajando en Flash y podría también hacerlo en algunos softwares como 3D Max o Maya, pero la parte animar ahí me quedo corto. Y por eso el tema de la búsqueda de ayuda para trabajar en esto en Latinoamérica, que en principio yo lo planteé así a Gilbert, y que dijo no, eso tiene que ser para todo el mundo. Y en realidad le encontré toda la razón. Si vamos a hacer algo tan bonito, bueno, que sea para todos los chapters del globo. Mira, Jorge sabe animar Flash. Dime, Flora. Eso, que Jorge sabe animar. Jorge, no sé si viste los ejemplos que dejé de unos Flash bastante pobres que dejé por ahí. No, no lo vi. Ahí están un par de bosquejos intentando acercarse a lo que podría ser un Google Earth más bonito, pero exclusivo, un SciGuides Earth, con las administraciones distintas de distintos chapters, por ciudades, por países, por regiones, por continente y todo lo que sea necesario para que la gente se pueda acercar. Buenas noches, Llebrero. Hey, Big Bye. Arnold, no se te escucha. Bueno, si no tienen alguna otra idea, me gustaría también conversar ahí con Jorge luego de eso. Exacto, Jorge, la pregunta que hace en la ventana de chat es precisamente eso, para poder seleccionar. Lo que tú ves ahí son simplemente un par de ejemplos de lo que podría ser algo que se moviese a voluntad de la persona que lo utiliza a través del mouse o el teclado, como sea, y se acercase a las distintas coordinaciones y supiese a quién recurrir o a quién ir para interiorizarse y comenzar una participación más activa o recién comenzarla. Bueno, voy a pasar al siguiente punto ya que no escucho. Gracias por tu ayuda de antemano, Jorge. Ya que no escucho más, incluimos entonces la pauta de hoy día, después de lo que comentó Gabriel en lo que fue el reporte del chapter, el tema que nos intrigó a todos de esta bonita conferencia que tuvieron con Jack Fresco ya, el tour que hicieron, y lo que nos contaba de la universidad, y cómo no tuvieron gastos, y cómo tuvieron inclusive al rector de la universidad muy involucrado y a personas del staff de la universidad participando de la reunión, que me parece es completamente extraordinario. Ahora, como punto 6 entonces, y en base a las preguntas que también hizo Bruno, el Venus Project Tour, ¿cuáles fueron los costos? Y te lo pregunto, Gabriel, y podrías contarnos una vez más, ya que hay más gente ahora también, ¿cómo hicieron esto para que les resultase de tan buena forma? Bueno, Nels, no sé si de pronto me hice mal entender. Sí, obviamente hubo costos, hubo muchos costos. Y lo que hicimos fue imprimimos algunos afiches que se pegaron por las calles. También unos afiches que imprimimos luego a color. Todo esto fue dinero prestado de bolsillo de buenos seres humanos que luego se les devolvió. Pero lo que hicimos fue reunimos a un grupo de voluntarios y publicamos por Facebook un anuncio diciéndoles que los que pudieran ayudar para repartir en universidades afiches y volantes, les podríamos dar una boleta a cambio. Entonces, los voluntarios que llegaron ayudaron mucho, y también el día de la conferencia para organizar los micrófonos y este tipo de cosas también nos ayudaron. Bueno, no todo fue color de rosa, de hecho. Pues esperábamos muchas más personas para la conferencia. El teatro no se llenó. Tal vez por la difusión, si hubiéramos hecho más difusión, tal vez hubieran llegado más personas. También si el costo hubiera sido más económico, hubieran llegado más personas, estoy seguro. Sin embargo, como que teníamos un poco de miedo de no poder alcanzar a cubrir los costos de Jack y Roxanne, porque tú sabes que pues tenían el tiquete que cuesta un mundo de dinero, y ellos venían acá a Colombia y de aquí seguían a Nueva Zelanda, y lo que se hizo para el tour es generar un costo promedio del tiquete, es decir, equiparar todos los costos de todos los tiquetes a todo el mundo y que cada país se contribuyera un poco. Entonces, porque pues imagínate, el tiquete a Nueva Zelanda cuesta como $5,000 o algo así, solo el tiquete a Nueva Zelanda, entonces es muchísimo dinero. No sé, si me quieres hacer alguna pregunta, te la puedo responder. O si alguien, cualquier persona. Eso iba a decir yo. Bruno, tú tenías las preguntas más insidiosas al respecto de los costos con el tema del proyecto Venus. Pero yo quiero adelantar que a lo que se informó, por lo menos en primera instancia, cuando hubo todo este problema de malos entendidos entre Gilbert y Gedeon y todas esas cosas, fue que necesitábamos alrededor de $6,000 para solamente traer a la persona a Chile, y eso ya automáticamente nos dejó a todos medio paralizados. Entonces, yo quisiera saber, ¿tuvieron que incluir gastos de viaje y gastos de estadía? Bueno, pues desde un comienzo te digo que pues Jack y Roxanne son muy, muy abiertos con eso, y si fuera por ellos lo harían todo sin costo y de su propio bolsillo. Ellos literalmente han dicho eso muchas veces. Entonces, Heather, quien ha estado organizando la gira internacional, simplemente ha tratado de buscar el mayor beneficio para ellos, porque recuerda que la gira pues se ha hecho pues para obviamente repartir la voz y que muchas personas supieran sobre el proyecto Venus, pero también para, si es posible, que ellos puedan conservar el centro de investigación entonces en Florida, porque tú sabes que habían tenido que ponerlo a vender porque no tenían suficiente dinero para la hipoteca y seguir pagando los gastos. Entonces, esa sería la primera cosa que yo diría sobre eso, que de pronto parece costoso, pero si tú miras como costos de otros conferencistas internacionales y otras cosas, pues yo no sabía esto en realidad. Yo empecé a trabajar con alguna gente que a preguntarle a todas las personas que conocía que habían trabajado en eventos, que habían coordinado cosas, y preguntarles cómo se podía hacer. Y de ahí un amigo, pues que es socio mío en una empresa que tenemos, me recomendó que podíamos ir a la Tadeo y gestionar con ellos, a ver si ellos podían pagar los gastos. Y esto para mí fue la más grande revelación, que de hecho creo que para otras personas tal vez es obvio, pero para mí fue una gran revelación, y es que todos los eventos que se hacen gratuitos, para que nosotros estamos acostumbrados a ir, no tienen nada de gratuitos, de hecho cuestan mucho dinero. Lo que pasa es que normalmente hay algún patrocinador que lo paga. En este caso, la universidad asumió el costo del teatro, del auditorio, que es un auditorio espectacular. De hecho, aquí en Colombia ahí ensaya y hace las presentaciones la orquesta filarmónica, que pues es la orquesta más bonita que tenemos aquí, y es grandísima, de muchas personas. Entonces ellos incluso ensayan ahí. Solo el auditorio costaba alrededor de $3,500. Entonces, imagínate cómo hubiéramos conseguido ese dinero. Entonces, lo que hicimos fue ir a la universidad. Yo te digo, hablando en serio, tuve más de 14 reuniones en la universidad con distintas personas hasta que llegué a la persona que era, y ya finalmente me supieron orientar y me supieron ayudar, pero creo que la clave es como no darse por vencido y tratar de hacerlo. También hay otra cosa que pasó, y es que teníamos muy poquito tiempo. El primer día que yo me contacté con la universidad, faltaban apenas 3 meses para el día que al final se hizo la conferencia. Ellos me dijeron que si lo hubieran hecho con el tiempo suficiente, la universidad hubiera podido pagar todos los gastos. Es decir, hubiera podido ser gratis para el público. Entonces yo creo que esa es la mayor recomendación que yo le haría a cualquiera si pensamos de pronto el próximo año organizar un tour en Latinoamérica o algo así. La primera recomendación sería ir desde ya a las universidades, empezar a hablar con ellas y gestionar con ellas, porque es para las universidades es muy fácil sacar $6,000, pero reunirlos entre tiquetes es mucho más difícil. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Alguien más que quiere preguntarle a Gabriel? Buenas noches, amigos. ¿Qué hora, no? ¿Qué horas son estas? Son las 6 de la tarde aquí en Perú. Digo, de llegar a una reunión, que ya está por terminar. ¿Cómo estás, Carlos? Sí, los últimos serán los primeros, dice el refrán, ¿no? Muy bien, Nelson. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Gabriel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Carlos. ¿Qué tal, Gabriel? Sí, mira, estaba escuchando y yo conversé con Hidrodon, y bueno, nosotros ya teníamos aquí también la universidad, teníamos el auditorio, pero bueno, lamentablemente la universidad habíamos ya separado, y es pública, ¿no? O sea, es del Estado, el gobierno. Por lo tanto, los chicos no, de escasos recursos, ¿no? De dinero. Me comentó Gil que el año que viene va a realizar este proyecto, no es una gira latinoamericana, exclusivamente. Y que tú vas a estar a cargo de la organización para Latinoamérica. ¿Es verdad eso, Gabriel? Wow. Pues, sí. Más o menos, Pues Heather me había dicho, yo estuve hablando con ella y Jack y Roxanne también cuando estuvieron acá hablamos sobre eso. Y no es tanto como que yo estuviera a cargo, simplemente como que por lo que nosotros ya tuvimos la experiencia aquí en Colombia, que yo pueda ayudar en lo que sea. Entonces, y eso sí es así, obviamente, en lo que yo pueda ayudar con el mayor de los gustos. Perfecto, perfecto. Qué grata noticia, ¿no? Porque así creo que va a ser más fácil la coordinación, ¿no? Entre el Proyecto Venus y Latinoamérica. Qué gusto, de verdad, Gabriel. Y bueno, felicitaciones allá a todos los hermanos de Colombia, ¿no? Por la gira del Proyecto Venus. Me pasaron por Facebook mensaje y vi toda la conferencia, realmente muy bonita, muy motivadora. Ojalá podamos también tenerla aquí en Perú el año que viene. Felicitaciones, Gabriel. Excelente, Carlos, ¿no? Con mucho gusto en lo que pueda ayudar. Con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para Gabriel? Yo no tengo una... yo no tengo una pregunta, pero bueno, sobre el tema... En Brasil nos pasó eso también, que como la gira estaba siendo organizada por Heather y el miembro de Brasil que estaba en contacto con ella, bueno, hubiera algún problema, no sé muy bien qué pasó, pero igual nos contaron ahora que como es un proyecto de Heather, la gira. Entonces, lo que comentábamos en Brasil es que ese que Gabriel también dijo de las universidades en Brasil, si te hacemos con antecedencia, por ejemplo, para el año que viene, quizás las universidades también podrían arcar con los costos. Entonces, teníamos la idea de hacer contacto directamente con la Roxanne, a ver si para el próximo año podemos traerlos para acá, si nos dan como un mes o un periodo que estarían disponibles a venir acá. Y bueno, como muchos, casi todos los países de Latinoamérica no lograron traerlos en la gira, quizás podríamos enviar un proyecto para hacer, para venir, y como a Brasil, a Chile, Uruguay, Argentina o Perú, todos los países que quieren, pero hacemos directamente con Roxanne, y a través de la coordinación latina y la gente que esté interesada, hacemos nosotros mismos la organización, a ver cuánto necesitamos para traerlos acá y de un país a otro y todo más, y un proyecto de nuestro proyecto, no de alguien haciendo la organización, porque mucha gente tuvo problemas con ella y no sé bien cuál es lo que pasó con todos, pero podemos hacer una cosa solo de Latinoamérica. Sí, Bruno, yo creo que sí. Sí, yo supe que muchas personas habían tenido inconvenientes con Heather. Yo no sé si afortunadamente o no sé por qué, yo afortunadamente no tuve ningún problema con ella. De hecho, siempre fue muy amable, como ayudando en todo, aconsejándome. Fue muy, muy amable. De pronto hay algo que ella sí que estaba defendiendo como a capa y espada, como decimos aquí en Colombia, es que ella decía que no podíamos esperar a las personas que Jack y Roxanne viajaran todo el mundo de su propio bolsillo y dar charlas gratis por todas partes. Esto... Y a mí me parece entendible, como que, y sobre todo porque ellos si pudieran lo harían de su propia voluntad. Sin embargo, como que, tú sabes, todavía estamos en el sistema financiero, y yo creo que eso fue el mayor problema, o según le entendía a Heather, que ese fue el mayor problema, el asunto del dinero. Sí, pero lo que pasa es que solo cuando vos me deciste iban a hacer con las entradas y a ver lo que podrían arrecadar, y eso pasaría al Venus Project. Y también nosotros no tenemos problemas en pagar, y si tocamos más dinero para ellos no hay ningún problema, pero nos pasó Heather no nos pasó las condiciones. A nosotros era como $5,000 solo para la charla y los pasajes y más, y bueno, eso no teníamos cómo. Pero si teníamos más facilidades, creo que podíamos traerlos. Entonces ese fue el problema. Y yo creo que el miembro, lo que a Heather no le gustó, fue que él escribió directamente a Roxanne, y Roxanne le contestó con copia a Heather. Entonces Heather quedó como, tiene que hablar solo conmigo, no con ellos, no sé, fue algo así. Pero igual, entonces el problema del dinero para es solo lo que podemos juntar para ellos, ótimo, pero si no, es muy difícil poner como $5,000 y no más, nada menos que eso. Entonces, creo que si tenemos países, levantamos para los países que tienen interés, como Brasil, creo que Chile y Perú, y podemos hacer una propuesta de Latinoamérica, enviar directamente a Roxanne, como diciendo, mira, decinos un periodo que podrían venir en el próximo año a Latinoamérica y vamos a ver, organizar acá e intentar juntar el máximo de dinero que podemos para pagarlo, claro, pero si pagamos los pasajes y los puestos, creo que ya no va a ser tanto si compartimos con tantos países también. Una pregunta, Bruno. ¿Se está planteando de repente hacer una reunión en uno de los países y que, por ejemplo, en Buenos Aires o en Brasil, que son los más grandes, y que todos asistamos a esa reunión y colaboremos con la programación y con el gasto? Bueno, es una idea, pero creo que es más difícil. Si todos van a tener los costos de viaje para venir a Brasil o todo para ir a Argentina, yo creo que si hacemos con organización y con antecedencia, podríamos llevarlo al menos a, sea en Brasil, Argentina y más algún país, pero no en tres países. Sí, está bien. A mí me parece bien que tratáramos de colaborar. Una cosa que mientras estaban hablando recordé, que parecería ser, por unos foros que leí de Nueva Zelanda, que allí ellos se quedaron en la casa del capítulo o algo así, no se quedaron en un hotel, sino en una casa de uno de ellos. Flora, aquí en Estocolmo, Jack Fresco se va a quedar en la casa de uno de los muchachos del movimiento acá. Por lo menos 4 días en la casa de él y 2 días en hotel. Eso podría abaratar bastante el costo. Sí, claro. Sí, bueno, eso es una de las cosas que nosotros no sabíamos que podríamos hacer así. Tenemos que tener un hotel y un transporte y todo más. Así. No sabíamos que podría ser como así. Si no podemos pagar un lugar, pero tiene un lugar cómodo para quedarse. Y bueno, estas facilidades que no sabíamos. Bien, hola a todos. Creo que mi micrófono está ahora funcionando. Sí, ahora se te escucha bien, Arnold. Buenas. Yo creo que lo importante a considerar cuanto a Jack es que la cuestión por su edad, obviamente, que no puede movimentarse como hacer varias conferencias en un día, porque obviamente no podría tener tantos cambios. Y creo para donde, si los confortos que le tienes que dar es nada más como un coche, porque con su edad sería un poco inconveniente ir de bus y cambiar de bus 5 veces en una ciudad. Mas afuera de eso, yo creo que no, que él personalmente no tendría muchos problemas con dónde se queda, si es un hospital o una casa, desde que sea fácil movimentarse. Y creo que solo eso. Bueno, muchachos, esto que fue un punto que agregamos mientras hacíamos el número 1, los anuncios, que no se estaba contemplando para la pauta de hoy día, bueno, se ha transformado en algo muy interesante, y qué bueno que haya llegado más gente, aunque tarde, pero de todas maneras ya tenemos que ir finalizando la parte oficial del meeting de hoy, y si alguien más tiene alguna pregunta o consulta respecto de este último punto, que es el Venus Project Tour, le doy la palabra en este momento, si no ya vamos cerrando. Sí, yo quería hacer un último comentario, de pronto para que reflexionemos sobre eso, porque pues aquí en Colombia sí corrimos con esos gastos, sí fueron esas condiciones, es decir, los $5,000 de la conferencia y los $1,000 para aportar al pasaje mundial. Esas mismas condiciones fueron para nosotros. No impuestas por Jack y Roxanne, sino propuestas por Heather y aceptadas por nosotros. Entonces, la reflexión que me parece muy importante es pensar como que yo creo que no sería justo simplemente cubrir los gastos. Creo que, así como todo el mundo, como que Jack y Roxanne tienen que vivir de algo, y si estamos en la posibilidad de hacer un aporte para ellos, y no es como un regalo, como si estuvieran pidiendo limosna, sino que es un trabajo muy pesado para ellos viajar el mundo dando conferencias. Y aquí en Colombia, yo les aseguro que el costo se superó 1,000 veces, porque dieron la conferencia que duró casi 3 horas, y después de la conferencia charlamos en un café, y eso fue cierto todos los días de la semana, es decir, 5 días donde todos los días en la noche, eran casi 3 o 4 horas de las personas charlando personalmente con ellos. Entonces, yo creo que tampoco sería justo esperar que ellos simplemente lo hicieran por el costo. Me parece apenas razonable como que haya algún tipo de remuneración, por decirlo así, que ellos que les pueda dar un poco de tranquilidad luego a ellos de pagar alguna cuenta, o al menos que sea algún aporte para ellos y no simplemente los costos. Me parece apenas lo justo. Sí, Gabriel, solo para aclarar que cuando dijo de los costos, porque si hacemos más países de la región, se puede quedar más barato, pero claro que hay que tener algunas remuneraciones, ese trabajo, y no solo para ayudarlo, pero sí, se están haciendo una conferencia de su trabajo y todo más. Entonces, de ninguna manera yo mi propuesta es que le pedimos que pagamos los costos y no nos cobro más nada. De ninguna manera. Pero trabajar como que los países intenten con las entradas y todo más, levantar lo más que podemos, pero no como una cosa así, es eso y no más. Solo para que todos puedan intentar. Sí, está bien, Bruno, te entiendo. Y yo pienso lo mismo, entre más personas puedan tener la oportunidad de conocerlos a ellos y escucharlos, pues es mucho mejor para esta iniciativa. Y sí, de hecho, les voy a decir, nosotros no alcanzamos a reunir toda la cantidad que esperábamos, y ya que Roxanne no tuvieron ningún problema. Sin embargo, como que hicimos todo lo posible por lograrlo, y yo creo que eso es lo importante, como hacer el esfuerzo. Muy bien, y solo para encerrar, los que tienen interés de ver la posibilidad de en el próximo año traerlos acá, me escriben o hablen conmigo por TeamSpeak, porque en Brasil estamos pensando en eso y pensando en escribir a Roxanne en poco tiempo para ver la posibilidad. Entonces, los países que tienen interés, me escriben y vamos a ver cómo podemos hacer juntos. Bueno, ahí está más que claro. Ojalá todos puedan viajar a Brasil si es que se van para allá. De todas maneras, muchachos, como les decía, este punto ya pasó entre consulta y misceláneo, ya quedó como 7 en la pauta de hoy, pero no duden que vamos a seguir conversando de ello. La próxima reunión, que ya también fue establecida, vamos a tener. Entonces, voy a hacer un pequeño resumen para las personas que llegaron tarde, de esta manera finalizar ya el meeting de hoy. Tras la bienvenida y los anuncios, entramos entonces en este tema de establecer los horarios y la intermitencia para la reunión latinoamericana. Quedamos entonces en que sería de los domingos a las 21 GMT. Cada uno tiene que buscar ahí su horario. Para Chile, por lo menos, eso son las 5 de la tarde. Y la intermitencia sería semanalmente, pero como lo dije al principio, no es obligación. Pero siempre que tengan tiempo, por favor, asistan. El segundo o el tercer punto fue ya los reportes. No le voy a pedir a Carlos ahora que haga el reporte porque ya estamos terminando, pero o a países que se puedan incorporar, que vienen un poco tarde, pero está todo en la grabación. hay una herramienta también que fue incorporada para el punto número 4, que es la incorporación de países restantes en Latinoamérica como chapter oficiales, o más bien como países que participen, porque como vimos, estuvimos hablando hasta de Guayana, estuvimos hablando de distintos países de Latinoamérica, como, no sé, Panamá, Paraguay, Nicaragua, Haití, o no sé, etcétera. Y para eso creamos entonces, tuvimos una herramienta, Flora ha decidido ayudarnos, ya que a ella le gusta revisar todos los blogs y revisar toda la información que hay en internet. Voy a dejar el link de la herramienta para que se puedan ir, ahí está, para que se puedan ir incorporando la ayuda para encontrar la participación de estos países que faltan en el movimiento CEGES en Latinoamérica. Luego de ello vimos entonces el trabajo de, perdón Pablo, el trabajo de la herramienta de media para lo que sería la web global de administración global de los chapters, que fue una idea que, como les decía, se me salió y Gilbert ya está chicoteando. Fue una cosa que conversamos ahí en el meeting en la administración de chapters, y ojalá que aparezca gente, como bien Bruno dijo, no necesariamente que trabaje en Flash, sino que puede ser un sistema de open source, de código abierto. Para esta página se dejaron los ejemplos, lo poco y nada que se ha hecho. Luego de ello ya entramos en lo que estábamos conversando, que fue el punto 6 para las posibles visitas de Jack Fresco o el Venus Project Tour a Latinoamérica y a países que en realidad nos encantaría tenerle. Entre estas consultas y ámbitos misceláneos, damos entonces por finalizada la reunión de hoy, y le agradezco mucho a las personas que han asistido, y por mail le voy a tirar la oreja a los que no, así que muchas gracias. Y a Flora, ya puedes también parar tu grabación, y cualquier otra cosa también se puede seguir conversando extraoficialmente. Gracias a ti, Nelson, y un abrazo para todos, muchachos.